Radio Comunitaria Cuyum, 89.3, transmitiendo desde la manzana de Casa 15, del barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Escuchanos a través de internet en www.fmcomunitariacuyum.blogspot.com.ar. También búscanos en Facebook y Twitter o envíanos un mensaje de texto al 152 16 15 70. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Calladitas, no nos vemos más bonitas. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Informate, opiná, proponé, reclamá. Ahora decido por dónde ando. Esta boca es mía. Sábados de 11 a 12 horas por FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando. Ahora esta boca es mía. Ya era hora, ahora me toca a mí. Un programa para no callarse más. Buenos días, vecinas, buenos días, vecinos. 11 horas 4 minutos de este sábado 19 de septiembre. De esta manera comenzamos esto que hemos dado en llamar Esta Boca es Mía. Ya era hora, ahora me toca a mí. En los controles, como cada sábado, una vez más, nuestro querido Michael Pereira. Ahora decido por dónde ando. En la mesa, en la más absoluta de las soledades, aquí, campeándola como se puede, solita mi alma, la Peti. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a todas, a todos. Los saludamos una vez más desde Esta Boca es Mía, un programa que hemos pensado para dedicarle sobre todo a las mujeres, pero también con mucho gusto, ¿por qué no?, a los varones. Entonces, vamos a mandar saluditos, vamos a hacer dedicatorias. Para la gente de La Leñera, del Badel, no, la 97.9, que emite el programa en forma diferida, un gran cariño para ellas, para Tierra de Guarmis, las chicas de por aquellos lados. Para este programa va a ir dedicado para quienes van a ocupar nuestro bloque central, las chicas del Bachillerato Popular, el Bachi, como le dicen ellas, Ñañacay, que es del barrio Los Cerrillos, de por allá lejos, lejos, lejos, lejos. Bueno, por allá nos fuimos a hacerles notas a las chicas. Porque si la montaña no va a Mahoma, o sea, a Ñañacay, Mahoma irá para aquellos lados. Entonces, perdón, si Ñañacay no viene acá a esta montaña, nosotros vamos para Ñañacay. Eso es lo que hicimos ayer, van a escucharlo hoy. Para nuestras compañeras y compañeros, para la Ale, que creo que sigue ahí todavía, medio se enganchó ya de vuelta con el trabajo, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. Pero le han sentenciado que tiene una contractura que es un flor de moño a la altura del... de la nuca, así que bueno, Ale, deshacete de tu moño, te mandamos un cariño, esperemos que vuelvas a ser la queen de tu house, o que alguna vez sea la reina del lugar. Para nuestros amigos y amigas que escuchan todos los sábados, un gran agradecimiento, y quería contarles, en este momento se está realizando por el bulevar del barrio La Gloria, bulevar del Sarfield, una marcha. Está organizada desde los jóvenes y niños misioneros de la parroquia Virgen Peregrina. La marcha tiene nada más y nada menos como objetivo la paz. Y la consigna es, no hay un camino hacia la paz. La paz es el camino. Son todos chiquitos. Si ustedes salen a la vereda, si ustedes pasan por la plaza, si gustan sumarse a la marcha, van a ver que son todos muy chiquitos. Son niñas y niños muy pequeños y algunos adolescentes que están acompañando, por supuesto que hay algunos adultos. Pero hay que prestar atención a este tipo de movilizaciones. Si los niños salen a pedir esto y los adultos no podemos darlo, estamos en un problema. Estamos en un problema. Es como para pensarlo. Está bueno reflexionarlo. Los chicos en este momento se movilizaban hacia la imagen de la Virgen que está al comienzo del bulevar, en Bulevar y Rawson, y van a pegar la vuelta luego hasta la parroquia. Si no se suman a la marcha, súmense desde la intención y desde el reflexionar en qué tiempos estamos viviendo y por qué sería lo más justo para todos que nuestro barrio pudiera finalmente, nuestros barrios, todos los lugares, los ámbitos donde estamos, finalmente tuvieran una paz en el sentido más amplio de la palabra paz. Bueno, dicho todo esto, vamos con el primer tema de la mañana. Michael, algo polenta. Se viene la primavera, así es que sea algo bien flower power, así empezamos, arrancamos, los que no se levantaron, que se levanten. Vamos con el primer tema. ¿Qué es lo que es eso? Eso se llama... Y acá comienza el bloque de noticias de Esta Boca es Mía. Lo que estamos viendo durante las semanas, que se siguen repitiendo noticias, por supuesto, de violencia de todos los colores hacia las mujeres. No las vamos a tomar a todas, porque la verdad es que pensamos que no nos suma para salir adelante de esta situación. Pensamos reflexionar sobre otros tipos de cosas. Hay en la semana una noticia medio jodida, vamos a decirlo de esta manera. El primer título que sale un día en uno de los diarios de circulación masiva es «Frenar la entrega de anticonceptivos subdérmicos en Mendoza». Ustedes saben que hace un tiempo el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Mendoza estableció o predispuso que se le colocaran este tipo de anticonceptivos, que es como un filamento que se coloca por debajo de la piel, de ahí la palabra subdérmico, a las mujeres que ya habían tenido algún evento ginecológico o obstétrico, esa sería la palabra, o sea, mujeres que habían tenido al menos un embarazo y que eran se considera población de riesgo porque tienen altas posibilidades de seguir quedándose embarazadas siendo muy jovencitas. Apareció ese titular. ¿Y por qué la frenada? Que finalmente después la desmintieron, porque dijeron que en realidad habían recibido un pedido de dos organizaciones civiles católicas, VITAM y Red de Laicos, que por considerar que ese método era abortivo, le solicitaban al Ministerio de Salud que se lo retiraran a las mujeres que ya lo habían recibido y que además dejara de distribuirlos. Estos grupos, como varios, consideran que los métodos anticonceptivos son abortivos. Faltan a la verdad en ese tipo de argumentos, porque los métodos hormonales no son anticonceptivos, no se logra la formación de ningún feto en el vientre de la mujer, por lo tanto no hay nada que ellos consideren que puede ser un homocigota, ¿cierto? Un fetito, una cosa ya formada. Lo jodido que es de todo esto, que el gobierno le dio, el ministerio o la asesoría de gobierno de Mendoza recibió estos pedidos y los está evaluando, porque por el momento no le han dado curso, pero están pensándolo. Esto es vulnerar políticas nacionales, políticas provinciales, leyes que hablan del derecho de las mujeres y de las familias a planificar la familia, ¿no? A planificarse cuántos hijos quieren, cuántos no quieren. Son métodos preventivos. Hay estadísticas en Mendoza que son realmente preocupantes. Dice un gráfico que apareció junto con estas publicaciones que hay niñas de entre 10 y 15 años que ya fueron madres. Datos oficiales consignados en Infosalud Mendoza muestran cómo la gestación en menores de 15 años no baja de forma significativa a través de los años. Por eso es vital para el gobierno avanzar sobre este tema, insistiendo en los métodos anticonceptivos como el subdérmico. La idea es evitar el segundo parto, sobre todo en sectores socialmente muy vulnerables. Yo espero que pongan la cabeza en frío los que tienen que tomar decisión respecto de esta solicitud que han hecho estas dos organizaciones católicas y que piensen que las políticas de Estado no tienen por qué estar bajo el reclamo o la contemplación de lo religioso. Son dos cosas diferentes, porque no todos tenemos las mismas creencias y no, por lo tanto, no estamos por qué tener o estar obligados a seguir los métodos y las maneras que sí tiene un sector social que cree, que tiene ciertas creencias, por ejemplo, los grupos estos católicos. Las políticas de Estado no pueden estar dependiendo de lo que una religión dice. Eso que nos quede bien claro y espero que el Ministerio de Salud tenga claro esto. Lo siguiente, estuvo por Mendoza una periodista, se llama Marta Dillon. Esta señora, una señora muy conocida en los ámbitos del feminismo, estuvo el día jueves 17 y también ayer viernes 18. Ayer viernes 18 presentó el libro Aparecida, donde narra la historia de la búsqueda del cuerpo de su madre, desaparecida en la dictadura militar. Para que ustedes la asocien con algo que les resulta más conocido, Martha Dillon fue una de las activistas que dio puntapié junto con otro conjunto de periodistas a lo que fue la marcha Ni Una Menos del 3 de junio pasado. Esta, en la primera ocasión de la reunión del día jueves, que se hizo en la sala Elina Alba del Ministerio de Cultura de Mendoza, ella un poco hizo una reflexión sobre lo que quedó después de esta marcha del 3 de junio tan masiva y tan fundante, si se quiere, fundadora o inaugural en cuanto a marchas del feminismo o reclamos de derechos hacia las mujeres. Vamos a escuchar un pedacito muy chiquitito que es el final de esta conclusión que saca la señora Dillon respecto de lo que ocurrió aquel 3 de junio o lo que vino después. El 3 de junio logró que el tema de la violencia machista se instale en la agenda pública y obliga a los poderes del Estado a responder con políticas. La convocatoria logró saltar el cerco marginal en que históricamente se encierran las demandas por la libertad y la integridad de las mujeres. Lo hizo recogiendo el malestar y el dolor social frente a las muertes y las heridas repetidas, al modo que las víctimas son tratadas judicial y mediáticamente. Queda abrir todavía más la cuña para que los reclamos históricos sean audibles y visibles. Mientras diariamente crece la lista de víctimas de violencia machista, decimos ni una menos, porque son necesarios activismos cada vez más tenaces, militancias diversas y firmes entramados de voluntades, decimos ni una menos, porque es necesario expandir el tejido y la escucha al tiempo que ha pasado desde el 3 de junio, decimos una y otra vez, basta de femicidios, ni una menos. Bueno, ahí escuchaban entonces las conclusiones. Realmente está queda pendiente en toda la sociedad el no dejar caer el tema, el mantenerse alertas para que efectivamente la consigna ni una menos podamos seguir sosteniéndola en el tiempo. Lamentablemente todos los días aparecen nuevas noticias de femicidios en todo el país, en el mundo, entre nosotras, entre las nuestras. Entonces, bueno, era reflexionar un poquito eso. Vamos a dejar acá el bloque de noticias. Se viene el día de la primavera, viene por Mendoza Miss Bolivia y va a estar el día 24 de septiembre en la universidad allá. Hay que le pinte irse para aquel lado, en buena hora. Van a haber otros grupos más, por toda la provincia va a estar regado. El que se sienta joven, que disfrute, que empiece la primavera bien arriba. Vamos a dejarles un tema de Miss Bolivia para cerrar este bloque de noticias. Llena tu corazón de amor, Miss Bolivia. ¿Qué? Habla la boca. Ok. Quiero cambiar de cielo, quiero cambiar de mar, quiero cambiar de estilo, quiero cambiar de bar, quiero cambiar un poco la manera de pensar, quiero cambiar, quiero cambiar, quiero cambiar de amor y también de moda, quiero cambiar de humor y también de droga, quiero cambiarte la mente boba, quiero que si tienes sed bebas de mi cantimplora, quiero cambiar la figura y la forma, quiero cambiar la plataforma, quiero que me digas si mi línea te informa, quiero que me digas hello, hello. Quiero que me llames a mi casa hoy. Quiero que me vengas a buscar al show. Quiero que me lleves a volar a otro planeta y que pare cuando te diga estoy. Dicen que soy caprichosa, que soy jodida y que soy celosa. Dicen de mí tantas cosas y todo están de acuerdo. Que tengo lenguas peligrosas. Dicen que soy caprichosa, que soy jodida y que soy celosa. Dicen de mí tantas cosas y todos están de acuerdo. Que tengo lengua peligrosa. Quiero salir volando como en una alfombra mágica. Quiero calmar tu mente trágica. Quiero bailar como en África y que la sigan los tambores y me cortan la trifásica. Soy ácida como alcalina. Me cabe todo, los tipos, las minas. Quiero cambiar tu rutina. Quiero que me escuches en el baño, en la cocina. Quiero que me des de comer en la boca. Quiero que me dejes arriba porque me toca. Dame alegría, ni mucha ni poca. Solo la que necesito para vivir la vida loca. Dicen que sos caprichosa. Dicen que sos fatal. Dicen que vos tantas cosas. Yo te miro bien y sos tan preciosa. Dicen que sos celosa. Dicen que sos infiel. Que sos la más peligrosa. Pero siempre caigo en la trampa de la piel. Dicen que soy caprichosa. Que soy jodida y que soy celosa. Gracias por todo. Dicen de mí tantas cosas y todo está. existe por otra cosa. Quiero quitar las esposas, quiero batir las alas libres siempre como mariposas y cambiar de piel y cambiar de lente. Quiero ver de cerca todo el continente, de que amanece hasta el poniente, sin horizonte, esas son trampas de la mente. Dicen que sos caprichosa, dicen que sos fatal, dicen de vos tantas cosas, yo te miro bien y sos tan preciosa. Y dicen que sos celosa, dicen que sos infiel, que tu boca es peligrosa, pero que sabe. Dicen que soy caprichosa, que soy jodida y que soy celosa. Así, sangre. Dicen de mí tantas cosas y todo está de acuerdo, que tengo lengua peligrosa. Dicen que soy caprichosa, que soy jodida y que soy celosa. Dicen de mí tantas cosas y todo está de acuerdo, que tengo lengua peligrosa. Sabes de mí, dicen cualquiera, te caigo aquí con Pocho la Pantera. Quiero activar tu cadera, quiero que esta noche se haga todo pa como yo quiera. Chau, chau. Pocho la Pantera te habla. Como yo quiera. Que tu boca es peligrosa. Chau. Como yo quiera. 89.3, la radio de tu barrio. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. El 21 de septiembre, como ustedes saben y me imagino que más de uno, todos lo hemos festejado alguna vez, se viene el Día de la Primavera, pero también el Día del Estudiante. Del estudiante y de la estudiante. Entonces dijimos, desde esta boca es mía, a ver, estudiantes, estudiantes, estudiantes de estudiar, pero ¿qué estudiantes vamos a elegir para ilustrar la fecha? No fuimos hasta el Bachillerato Popular para Mujeres Ñañacay. ¿Qué es Ñañacay? Bueno, escuchen los audios que vienen ahora, quédense. Tuvimos una charla con las chicas como para hacer dulce. La verdad que son un grupo power de mujeres que están allá bien al oeste de Godoy Cruz, trabajando para mejorar sus vidas, retomando los estudios. Así es que tengo que agradecerle a Amanda Sánchez. Ella es la locutora oficial o la conductora oficial de La Chispa, como me dijo ayer, y fue una de las que hizo el puente para que pudiéramos llegar hasta las chicas de Ñañacay, que ya la habíamos visto antes durante una de las marchas, la marcha de Ni Una Menos. Quisimos enterarnos en qué consistía el proyecto y cómo estas mujeres decidieron retomar sus estudios. Entonces, para celebrar el Día del Estudiante y de la Estudiante, vamos con estas mujeres estudiantes de Ñañacay. Estamos acá entonces con las chicas del Bachi Popular, que se van a presentar en este mismo momento. Mi nombre es Verónica, soy una de las hacedoras, digamos, de este proyecto que se ha brindado, junto con Luciana Concia, que fue la que empezó los espacios de mujeres aquí en Puentecito. Un lugar donde las mujeres veníamos a contar nuestras historias, donde veníamos a leer, a escuchar música, a conocernos nosotras mismas y ver la problemática que teníamos aquí en la comunidad. Junto con un grupo de chicas del grupo Las Inapropiables formamos, bueno, Ñañacay. ¿Qué significa? Hermandad entre mujeres. Mi nombre es Dayana, yo soy alumna. Me dijeron del proyecto este de terminar la secundaria, que si yo vine a presentarme, quiero terminar la secundaria. Aquí estamos. Me llamo Micaela, también soy una alumna. Empecé viniendo también a los talleres y elegí venir a terminar la secundaria acá también por la perspectiva de género que tiene. Porque la podríamos haber terminado en cualquier SEM, pero este era especial. Yo soy Viviana, crecí en Los Cerrillos, una de las inauguradoras cuando recién comenzó el jardín, yo trabajaba acá, trabajé en la cocina, en la limpieza. Tengo 46 años, nunca tuve tiempo para mí. Tengo 6 chicos, me dediqué a criarla. Me salió una posibilidad, 3 como ayudante por la administrativa. Imagínate, nunca una computadora, nunca un archivo, nunca un expediente. Para mí fue decir, wow, cuántas cosas no aprendí en mi vida, no hay que criar ni. Y bueno, y ahora estoy ahí como administrativa. Me sale, si Dios quiere, el nombramiento ahora en estos días, pero me exigen el secundario. Fíjate vos, fui una noche llorando porque digo, ay, para el papel, qué tonta fui de no haber aprovechado en ese momento, haber dicho puta madre. Pero porque vos no pensás que te puede salir esta posibilidad. También me salió, con mi 46 me salió. Y mi hija me dice, mamá, el día que vos tengas el secundario, para nosotros va a ser un gran orgullo. Porque... Yo soy Amanda, participé más o menos cuando estaba empezando a surgir la necesidad de las chicas. Como bien dijo Vero, todo por la necesidad de que, hay en la, que había en la comunidad, de que bueno, muchas mujeres no habían terminado el secundario. Mi primer apoyo, digamos, fue con las clases de matemáticas. Ahora estoy con las clases de trabajo y sociedad, colaborando y aprendiendo también. Quería contar que nosotros estamos funcionando acá en este jardincito porque es un jardín maternal que hay en la zona, que bueno, que nos ha brindado, nos han abierto sus puertas para que nosotros ocupemos el espacio, nos han brindado una salita, podemos hacer uso de la cocina, el baño, con muy buena predisposición. La directora Adriana nos ha prestado el espacio para que nosotros podamos llevar a cabo el proyecto, ¿no? Bueno, que ya es una realidad hoy, se ha convertido en una realidad el proyecto con el que empezamos todo. Micaela dijo, podría haber terminado en cualquier sense, pero este tiene perspectiva de género. Por ahí, a lo mejor las vecinas que están escuchando se preguntan qué es esto de hacer el final del secundario, Mica. Y si se los querés contar, en un sens que tenga, o en un bache popular que tenga perspectiva de género. Y por ejemplo, cuando yo en la secundaria dejé un cuarto año, nos faltaba uno solo. Nunca vimos, por ejemplo, en historia, mujeres que fueron realmente importantes en la historia, nunca las vimos, porque solo se veían los hombres. Solamente figuraban los hombres y uno se ponía a investigar por otro lado y realmente no era así, era todo muy, muy convencional. Acá no solamente vemos las mujeres en la historia, sino las vemos las mujeres hoy. Este escena es diferente, o este bache ahora, porque nosotras podemos venir con los chicos, porque yo por ejemplo traigo a mi nene, ahora está en la salita al lado, pero él sale a las 4:30 y está conmigo acá hasta las 6:30, a la hora que salimos. Y además vemos acá también vemos lo que es la violencia de género, la diversidad cultural, lo que es el tema de género en sí, de los prejuicios hacia los homosexuales, lesbianas, trans, todas esas cosas hemos visto y hemos aprendido, no que nos guste, pero sí a respetar las diferencias con los demás y a entender, también a tratar de entender y a ponernos en el lugar de los demás, porque uno a veces te crían con esa mente cerrada de que todo lo diferente es malo. Y bueno, y acá se ve mucho eso, se apoya mucho entre nosotras que somos todas mujeres, nos apoyamos el tema de la violencia de género, que es lo que más se vendía y que quién no la sufre, porque no hace falta un golpe, porque puede ser psicológica, puede ser económica, puede haber 10.000 tipos de violencia. Y quizá una mujer en una escuela normal, donde tenés una profesora que solo viene y te dicta la clase, o compañeros mixtos, hombres y mujeres, no va a querer contar, abrirse, contar una experiencia o buscar apoyo en otra persona. En cambio acá eso se da muy, muy seguido. Yo, por ejemplo, pasé una situación de violencia de género y no lo había podido hablar nunca con nadie, no lo podía decir, no podía contarlo. Me aislaba y cuando llegué acá al CERN me encontré con un montón de amigas, compañeras, en las profes, porque las profes y las alumnas somos como iguales, ¿va? Muchacha, muchacha morena y tierna, se te ha roto tu vestido. Por ahí te miro la pierna con ojos de lobo herido. Muchacha, muchacha morena y triste, se te perdió la alegría. Acércate a mi guitarra para cantarte la mía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Muchacha morena y linda, ¿cómo llevarte por ahí? Muchacha morena y linda, ¿cómo llevarte por ahí? ¡Colombia! Muchacha, muchacha morena y alta, tu marido se murió. Ya que la vida es tan corta, en su lugar vengo yo. Muchacha, muchacha morena y grácil, como consuela tu vista. Mirándote de tan cerca, no hay corazón que resista. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Muchacha morena y tierna, ¿cómo tomarte por ahí? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Muchacha morena y bella, ¿cómo tomarte por ahí? ¡Colombia! Muchacha, muchacha morena y suave, ven que te quiero besar. Cuando el amor se detiene, un beso lo obliga a andar. Muchacha, muchacha morena y lista, se te ha caído el corpiño. Veo tus dos corazones y digo, quién fuera un niño. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Muchacha morena y plena, como beberte por ahí. Muchacha chilena y linda, ¿cómo llevarte por ahí? ¡Colombia! Si el modelo de éxito de los medios se mide por el tamaño de las tetas, eso es violencia mediática. Escuchaban entonces la presentación de las chicas del Centro de Estudios o el Bachi Popular, como le dicen Ñañacá y Hermandad entre Mujeres, que se presentaban y contaban sus historias. Son, la verdad, un grupo súper alegre, contento de hacer lo que hacen, organizadísimas. Yo tengo que agradecerle a Paula, que es la profe de teatro que se dio su horario, que no aparece en la presentación, pero que estuvo ahí como muy presente y acompañando. Una cosa que yo voy a rescatar, que creo que en algún momento el audio lo dice o lo va a decir, es que alumnas y profesoras están en el mismo nivel, y las dos están en condiciones de enseñar y las dos en condiciones de aprender. Es como una actitud que está buenísima, porque todas tienen algún conocimiento interesante que pueden brindarle a la otra, y todas consideran que algo les está faltando y que la otra les puede ceder. Desde ese punto de vista, y dándole una vuelta de rosca a lo educativo, a los planes de estudio, a las cosas que se pueden aprender, vamos a seguir escuchando ahora cómo se manejan en el Bachi Ñañacay, ahí en los Cerrillos. Y bueno, si se quieren comunicar, por ahí quieren hacer algún tipo de comentario al respecto, 152-16-1570, el teléfono de la radio, lo vuelvo a repetir, 152-16-1570. Continuamos con la segunda parte de la entrevista a las chicas del Bachi Popular. Familias, cuando se enteraron que ustedes querían volver a estudiar, ¿cómo reaccionaron? Bueno, en mi caso, por ejemplo, mi marido nunca estuvo de acuerdo en que yo tuviera una vida social y un montón de cosas. Lo fui llevando con el tiempo, a pesar de las discusiones y de un montón de problemática que tenía en la casa. Logré, digamos, salirme con la mía, seguí haciendo, luchando y haciendo mi vida, pero porque he tenido mucho el apoyo de mis hijos. Yo soy mamá de 10 chicos, tengo 4 nietos, la mayor tiene 25, Micaela es una de mis hijas, el más chiquito tiene 8 años, así que bueno, en mi vida hice 10.000 oficios, tapicería, jardinería, albañilería, mozo, camarero, soldadura, he sido carretelera varios años. Bueno, de todo un poco. Mis hijos toda la vida, o sea, desde que tienen noción, ellos me instan a que yo estudie. Y nunca quise seguir en una escuela convencional, porque aprendí más de la vida misma que lo que yo podía aprender en una escuela. O sea, en una escuela convencional. Y bueno, y cuando llegó a nosotras el proyecto y la necesidad de la comunidad y de mí misma, del hecho de querer terminar el secundario, pero que no fuera que uno se sentara, que llegara el profesor, dictara la clase y listo. Sino que, bueno, que acá vienen las profesoras y dicen, miren, este año tenemos que trabajar este tema, ¿cómo lo trabajamos? ¿Qué más quieren ver aparte de esto? ¿O cómo quieren que tratemos esto? O sea, los temas que se dan acá en el Bachi lo hablamos todas en reuniones asamblearias. Entre las alumnas decidimos qué queremos ver y qué no, o cómo lo queremos estudiar y cómo no. Nos respetamos mutuamente. Por eso estoy acá, en este Bachi. Porque estamos aprendiendo un montón de cosas de nosotras mismas y nosotras a la vez, muchas veces las profesoras también nos dicen que nosotros les enseñamos más a ellas que lo que ellas tienen para enseñarnos a nosotros. Corazón lastimado. No, a mí, bueno, el año pasado que empecé yo a estudiar en el curso, puso un par de trabas, de que no, que para qué. Pero yo le dije, no, yo voy a estudiar, yo voy a ir y voy a ir, te enojé o no te enojé. Y ahora que quise hacer el secundario, bueno, ya como que ya venía ya diciendo, ya seguí estudiando, bueno, seguí. Pero está bueno. Seguí, yo como dije, yo voy a hacerlo y no me dice nada ahora. Mi hijo, uno de ellos, yo tenía el secundario y me decía, mami, vas a ir conmigo. Claro, como siendo mami, o sea, claro. Está bueno que haga el secundario, pero junto conmigo. No, bueno, ahora estoy con las clases de trabajo y sociedad, colaborando y aprendiendo también, como bien dijo Verónica, es mucho lo que se aprende, y no solamente lo que se aprende, sino con lo que uno se va de acá, ¿no? Yo terminé el secundario también en un CENS hace años, ya con mi hija, no tuve ningún inconveniente con mi pareja, porque bueno, en ese sentido es bastante, sí, no es tan machista, no dejan de ser machistas los hombres, ninguno, para mi ver. Por lejanas voces. Tenemos las materias habituales que tiene cada escuela, que son geografía, biología, matemática, lengua. Hemos implementado teatro los días viernes. Eso no está dentro del cronograma, digamos, de la Dirección General de Escuelas, pero lo hemos implementado porque es algo que nos hacía falta para desarrollarnos nosotras mismas y poder conocernos un poco mejor y poder interactuar mejor entre todas nosotras. Falta no les hacía, quiero decir. Como la tallerista. El histriónico le sale. Naturalmente, ¿no? Solo valen como una coordinación, pero falta, así como que no. Ya lo tenían, ya lo tienen. Quietas mañanas. Por ejemplo, en el área donde yo estoy ahora, de que es trabajo y sociedad, que ya lo dije, lo que se trata de rescatar es el que yo, eso también, a diferencia de como dice Micaela, nunca lo vi en ninguna escuela, pero bueno, por ejemplo, el hecho del trabajo de las mujeres, que el trabajo que hacemos cotidianamente en nuestras casas, no se ve en ningún lado como un trabajo, claro, como un trabajo, se ve como una obligación. En realidad se ve como una obligación de las mujeres. Que hay que hacerlo porque somos mujeres. Claro, y no se ve como un trabajo. Lo que es verdaderamente un trabajo. El cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, la limpieza. Y nosotros a veces por no tener el secundario terminado, porque puedes terminar el secundario y así todo esto no saberlo, porque creo que en este año no te lo enseña en ninguna escuela. Y, por ejemplo, saber algo muy interesante que a mí me dejó así el otro día cuando hablábamos en biología, de que vos tenés derecho a exigir cuando estás embarazada, que a qué mujer no le ha pasado, de que una sola vez te hagan el tacto cuando vos vas a parir. Porque creo, hablando entre todas las compañeras ese día, hablábamos de que cada uno que pasa por la sala viene a ver cómo está. A ver cómo estás. A la guardia. A ver cómo estás. En un hospital público, así te toquetean 10.000 personas, 10.000 caras, te causan dolor, te causan un montón de sensaciones horribles. Y nosotras recién, yo hace un mes atrás, vine a saber que tengo derecho a decir no. Hasta que no estén las últimas, no me toques. Niebla azul de distancia que va por lejanas voces. ¡Te va, mi socio! ¡Vaya tranquilo y no vuelva más! Quedarte no Bueno, ya estamos entonces en la última parte de esta nota que hicimos a las chicas del Bachi Popular. Gracias, Roberto, por el mensaje del informe, que este informe que hemos hecho de las chicas que nos bajan los brazos, las mujeres que nos bajan los brazos. La idea es esa. La idea es contarles a otras tantas mujeres que están en este momento sintonizando la Cuyum que hay maneras de organizarse y de no bajar los brazos, que siempre se puede dar uno una oportunidad más para mejorar. Estas chicas son como cada una de nosotras. Van a escuchar en esta última parte las conclusiones a las que llegan, viéndose en esta decisión que están hoy, en este presente, estudiando, en qué les ha cambiado la vida. Creo que vamos a escucharlo. Después saquemos las cuentas y después saquemos las conclusiones y préstenle atención. Estas son las estudiantes que hemos traído por el Día del Estudiante. Si ahora en este instante miraran hacia atrás, ahora paradas en este presente, ustedes dieran una mirada para atrás y ven el trayecto que han hecho, el caminito que han recorrido, ¿qué pueden decir? La lucha de cada día, que vivir sin esta vida. Para mí lo que hizo este Bachi Zen, todo lo que Bachi es por mí, es que me rescató a mí mismo, porque yo hacía, sí, soy re chica, soy joven, tengo 20 años, pero yo me había perdido a mí misma. Yo no me encontraba, me miraba en el espejo y no me encontraba. Y no sabía quién era, qué quería, no sabía para dónde ir, era como que todos los días pasaba. Y cuando llegué a Calcén es como que renací, volví a ser yo misma, me encontré a mí, encontré a mis amigas, encontré a mi familia. Y eso fue lo que hizo el que se encontró. Esperanza que esta tierra. Yo, bueno, hace tiempo atrás, como lo dije, de que mi vida era andar en la calle. Bueno, mi mamá, mi papá nunca me hicieron faltar nada, me mandaban a la escuela, todo, pero yo no lo aproveché. Andaba en mala junta, en drogas, en cosas que no eran para mí. Que sí, ahí decidí, pero no decidí, sino que en ese momento, no sé si es por ser pendeja, que dice, ¿cómo hago para salir de esto? Si yo no quiero, mi viejo no me enseñaron esto. ¿Qué es lo que hago para salir? Y bueno, como dije, me hice de pareja, mi marido, bueno, mi expareja era mucho más grande que yo. Yo tenía 16 años y él tenía 38. Yo me fui con él, tuve mi primer hijo, bueno, también tuve violencia de género, pero no físico, sino psicológico, que él me decía que yo no servía, que gracias a él yo era lo que era, que él me sacó de donde yo estaba. Me separé, conocí a mi marido, que es con el padre del nene más chiquito que tengo, y bueno, ahora decidí estudiar y demostrarle a él, como hicimos el ejercicio el otro día en teatro, como que yo me propuse en demostrarle a él que yo sí puedo y que no por él soy lo que no iba a ser nadie, no. Que ahora voy a hacer lo que yo quiero, que es estudiar y tener un buen trabajo y darle un futuro a mi hijo. Por eso decidí estudiar. Y bueno, con respecto al Bachi, también estoy muy orgullosa porque es un logro personal mío. Y yo podría haber hecho, haber seguido estudios universitarios, porque, bueno, en la universidad ahora con 25 años, o sea, pasados los 25 años, una puede ir y rendir unas equivalencias y bueno, y puede seguir estudiando en la facultad. Pero no quiero. Yo creo que este es mi lugar, que es donde estoy haciendo falta, porque me gusta ayudar a las chicas y enseñarles todo lo que yo aprendí. Y bueno, lo que sí vale la pena es que uno puede. Si uno se lo propone, puede. Porque no somos tontas y no somos esclavas. Y por más que nos digan que seamos lo que seamos, es mentira, no lo somos. Nosotras podemos, si así como podemos parir, tenemos mucha más fuerza que los hombres. Muy bien. Bueno, Paula, porque acá parejito todo. Sí, sí, yo la verdad estoy muy agradecida. Llegué por casualidad, casi. O sea, una compañera, Lula, que es la otra profe del taller de teatro. Que una lástima que no esté la Lula, sí. Me contó que iba a empezar a dar un taller y como que dijimos, bueno, démoslo juntas y llegué. Fue así. Y estando acá, bueno, empecé a participar de, como, no solo del espacio del Bachi, sino como he participado en algunas reuniones por ahí, por los horarios se me complica, pero he estado. Y empecé a ver como este espacio que realmente es increíble y realmente como, sí creo que no existen las casualidades. Uno dice, bueno, a lo mejor acá es donde tenía que estar, pero como muy agradecida, como muy sorprendida y no. Digo, sorprendida por todo lo que se está generando y no porque confío en nosotras, digamos, en la fuerza que tenemos las mujeres. Lo que pasa es que a veces hace falta como gente tan movida como ella para armarlo, porque es como, sí, la fuerza la tenemos, sabemos que podemos, pero a veces como que está medio disgregado todo y no funciona. Pero de repente llegamos acá y la pila que tienen organizan y van y vienen y hacemos y el encuentro de ese... Para las mujeres que están escuchando esta nota, las que todavía no tomaron la decisión, las que están por ahí pensando la vida o no están tan convencidas de que esté bien como andan, convencelas, Verónica. A ver, decirles algo que les llegue... Que les toque el bobo. Que les toque el bobo. Que le da el pequeño empujón. Lo primordial de todo es que cada una se piense sobre su propio espacio, que no piense que por los hijos, que por el marido, o sea, no tiene que pensar en nadie, nada más que en ella, que tiene que mirarse al espejo y quererse, amarse ella y luchar por ella y salir adelante con sus propios sueños, que no sueñe el sueño de otros, que sueñe su propio sueño. Gracias. Los que andaba a su costado para los desamparados, victoriosos, torturados, pero nunca derrotados. El futuro está en mis manos. Nos empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje de mochilas. Bueno, ahí escuchamos entonces el final, las conclusiones de las chicas. Feliz día del estudiante, chicas del Ñañacay. Feliz día del estudiante a las mujeres que se deciden a darles oportunidad a sus vidas. Yo realmente las aliento para que sigan, porque realmente yo siento que eso nos cambia la vida. Si las mujeres nos capacitamos, si las mujeres estudiamos, no digo para que seamos ingenieras ni para que accedamos a un doctorado, a lo mejor ya lo dijo Verónica, una de las chicas que hablaba, podría ir a la universidad, pero no quiero, no me hace falta, yo estoy acá donde creo que hago falta. Eso es, una tiene mayor acceso a la información, el conocimiento de los derechos. ¿Qué les voy a decir? ¿Cuántos beneficios tiene la educación para cada una de nosotras y de nosotros? También los varones. Hay una parte que no salió porque está editado, pero dice, bueno, los varones a veces tienen más facilidades para encontrar trabajo que las mujeres, pero a nosotros nos cuesta tanto. Y yo, miren, aunque los varones tengan más capacidad o más posibilidades de encontrar trabajo, siempre son trabajos duros, siempre son trabajos que tienen sus limitaciones o que los ponen realmente a trabajar muy duro. Los hombres también se tienen que capacitar. Entonces, bueno, nada, felicitaciones a las que toman la decisión, a los que toman la decisión, y que sea un muy buen día de la primavera y muy buen día del estudiante el lunes. Organícense, hagan el picnic y sigamos con más entonces. Vamos a un tema y volvemos para encarar la última parte de Esta Boca es Mía del día de hoy. silencio, alguien que canta por no llorar. Sueños dentro de sueños, lágrimas secas en un salar. Es un camino difícil cuando uno se empieza a recordar. Viajes dentro de libros y a cada página la verdad. Cuesta escarbar adentro, pero de adentro se empieza a armar. Y poco a poco las palabras que van quedando desparramadas van construyendo el pasado. Mariana empieza a saberse más. Viajes dentro de viajes, buscando otro lugar y cantando aunque nos duela. ¿Cómo volver a empezar? Viajes dentro de vidas, solo aprendimos a recordar. Lo que nos deja parados, lo que lastima nos cuesta más. Y cantando aunque nos duela, aún ensayando en la oscuridad. Cantando aunque esté prohibido, porque el silencio lastima más. Viajes dentro de viajes, buscando otro lugar. Cantando aunque nos duela, ¿cómo volver a empezar? Recordaba viajes dentro de viajes, buscando otro lugar y cantando aunque nos duela, cómo volver a empezar. Viajes dentro de viajes, buscando otro lugar. Se habla de crimen pasional, eso es violencia mediática.

Bueno, ahí escucharon entonces Emilce Moller, una de las sobrevivientes de aquel episodio de la Noche de los Lápices. Se han hecho películas, se han hecho documentales, un momento triste de la historia de nuestro país, donde los estudiantes salieron a reclamar parte de sus derechos, y creo que tenemos que pensar que los estudiantes nuestros, los de hoy, nuestros jóvenes, que a veces subestimamos, que a veces no los escuchamos completamente, siguen en sus reclamos. Yo creo que la juventud es consciente de la época que le toca, no sé si totalmente consciente, pero sí son los protagonistas de su tiempo. Por lo tanto, este es un homenaje para los jóvenes, y que, bueno, este 21 de septiembre no sea solamente, no pase solamente por la fiesta y el jolgorio y esa cuestión, como que está bueno, que está buenísima, que ya como vieja no creo que pueda prenderme en el picnic del lunes. Vos, Michael, tampoco, así que no muevas tanto la cabecita, que en la previa, sí, claro, ja, mira. Bueno, mira, para todos, para el joven que llevamos dentro, para el que alguna vez luchó por aquellos derechos, por ser tenido en cuenta en esa edad, vaya este homenaje y, bueno, toda nuestra alegría. Llamó Verónica del Bachi Popular. Verónica, la verdad es que, te lo digo, si estás escuchando, te admiramos un montón. Ha llamado una señora, llamaron de parte de una señora que quiere ver la posibilidad de integrarse al Bachi, así que le vamos a pasar datos para que pueda llegar. Y este ha sido el programa de hoy. Agradecemos a la audiencia, a la gente de La Leñera, a este equipo de trabajo, compañeras y compañeros que tengo. Y bueno, será hasta el sábado próximo, que llegará otro programa. Gracias, Michael, también por tu colaboración. De Esta Boca es Mía. Pasajero, todo prende de mis sueños.